Y desde el vamos, vamos saludando a Francisco Manteca Martínez. Él es de la cooperativa Textiles, ahí en Pigüé, provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Francisco, a Ciudad Campo. Bueno, la cooperativa Textiles Pigüé funciona desde hace casi 20 años, ¿o no? Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias, en principio. Sí, 20, en febrero, el día 20 de febrero del próximo año, sí. Una veintena de años, muy contentos con la decisión tomada hace dos décadas. Y se logró la recuperación total de la fábrica, una fábrica que tiene más de 25.000 metros cubiertos. Sí, es una planta, la principal de lo que fue el grupo Gatik, para que la gente conozca, que fabricaba toda la indumentaria deportiva y calzado deportivo Adidas. Sí. Como licenciataria. Pero bueno, nada, otras épocas, la verdad que cuando tuvimos la posibilidad de agrupados mediante una ley, las tres cuartas partes de los obreros y obreras solicitar la continuidad, o por vía judicial o por vía legislativa a través de las expropiaciones, nada, entendiendo de que teníamos que tener la responsabilidad de generar al menos los mismos puestos de trabajo que tenía la antigua empresa en nuestra localidad de 15.000 habitantes, un poquito más ahora creo 18.000, lo que cobra una incidencia muy importante, entonces la responsabilidad que tenemos que tener como trabajadores y trabajadoras en una comunidad tan pequeña, en donde la amistad, la cercanía, el compañerismo, los vecinos nos vinculan permanentemente, ¿no?, en todas las áreas del pueblo. Y nosotros pudimos recuperar la fábrica y estamos muy contentos con esa situación. ¿Cuántos son actualmente los trabajadores 180. Y trabajadoras? 180. Bien, que están activos en la cooperativa. Bueno, ¿cómo estás viendo este proceso eleccionario? ¿Cómo están ahí los trabajadores y las trabajadoras viendo el panorama que digamos desde el que ya se venía, pero también el que se avizora? Bueno, yo tengo un análisis personal, pero también tengo un análisis colectivo, y la verdad que en este caso me ha tocado perder, digamos, en términos de mi voto, ¿no? Y soy muy respetuoso de las mayorías, porque esa mayoría que vota en estos procesos entiendo que son trabajadores y trabajadoras al que no lo han convencido algunas políticas, que no han alcanzado, bueno, eso es así, no vota la oligarquía, sino sería el 2%, el 3%, claro. Sacaron 57%. Entonces, claro, tengo que hacer muy responsablemente dos análisis. El mío, que por ahí el que menos interesa al colectivo, es que nosotros, lógicamente, estamos continuamente hablando, porque es una empresa de autogestión y nosotros sabemos muy claramente dónde están las distintas miradas de los gobiernos. Después, nuestra relación como empresa, como trabajador y trabajadora, con el Estado, y nos pueden gustar más gobiernos que otros, y así fueron estos 20 años, y así será para adelante, ojalá que 5 gobiernos más y más democracia, ¿no?, que se practique. Pero claramente tenemos situaciones que hemos vivido con las mismas lógicas que se plantean, no asumido todavía, pero por lo menos lo que ha ido expresando, que son muy parecidas a las que se vivió en el macrismo, y con datos concretos. 3.000% de aumento en las tarifas de los servicios de energía para la producción, estoy hablando, ¿no? Claro. Y eso nos dejó con 4 o 5 quincenas atrasadas en aquel entonces, en el año 2017. Casi sufriendo la misma situación que en Gatik, que es la que nos llevó a recuperar la fábrica. Claro. Bueno, en otro contexto, en otro escenario, empresa de asociados y asociadas. Y tal vez la gente que me dispara otro análisis puede pensar que es un fracaso, y lejos de vivirlo como un fracaso, sí, con total preocupación por lo que estaba sucediendo. La verdad que hicimos dos marcas, pasamos la pandemia, pudimos tener la suerte de incorporar inmediatamente 60 asociados más para completar el plantel actual. Nunca vamos a medir en términos de la economía éxitos o fracasos, sino en pensar en que en momentos como como lo transitaba en aquel entonces, o los iniciales, allá por el año 2004, cuando no teníamos ninguna calificación todavía para atender este monstruo, ¿no? Sin plata, sin profesionales, solamente obreros obreras, costó un poquito al comienzo, digamos, hasta que nos fuimos capacitando, pero nuestra preocupación es siempre discutir la distribución. ¿Cómo se genera? Bueno, en mejores o malas condiciones la economía, pero de lo que generamos, pensar la distribución, y con todos adentro. Y este es el desafío que vamos a tener hacia adelante en los tiempos que vienen, ¿no? En donde, insisto, ya podemos olfatear un poco la situación a la que pueden caer las industrias y las empresas, las fábricas. Ahí, Francisco, bueno, está claro que esta situación los encuentra en un momento mucho más, con más experiencia, más organizados, quizás por lo que escucho, en una situación económica en donde las ventas y las producciones no serían el problema actualmente, por lo menos lo que entiendo, sino hay toda una situación de estabilidad y crecimiento. ¿Qué plan de contingencia piensan? Es todo muy prematuro, ¿no? Pero se sabe de lo que es la apertura de los mercados, la apertura de las importaciones, ¿cómo puede llegar a afectar en el caso de ustedes y en el cooperativismo en general? Entiendo por eso a la industria en donde estamos, las cooperativas, que hay resoluciones o decretos tal vez que se vengan a modificar, que son políticas públicas para el sector. Puedo hablar de energía, pero también en lo que tiene que ver con cualquier actividad para el sector cooperativo. Pero bueno, no, la verdad que es muy apresurado porque ni siquiera han asumido. Entonces hablar de el sector todo no me parece que a mí me corresponda. Pero hoy a la mañana, claro, viendo cómo se comportaban los mercados, el dólar, hablando con los clientes, con los proveedores, conversando con los compañeros y las compañeras, en esa situación, digamos que no solamente está el sector empresario cooperativo, sino que entiendo toda la industria de este país. Y pensando que además, por ejemplo, me toca ir el viernes a acompañar una cooperativa recuperada en San Luis, que también están dando una mano ahí en un conflicto de una empresa muy grande, con despidos, tratando de colaborar con las compañeras de San Luis, en este caso como locales y anfitrionas, pensar que hay una salida para los trabajadores y trabajadoras que se organizan. Yo creo que este movimiento de empresas recuperadas, el logro máximo que ha tenido es dejar en la cabeza de cada uno de nosotros y nosotras existe la posibilidad. Después se pierden los conflictos, se ganan, hay 500 casi fábricas y empresas recuperadas en todo el país, pero entendemos que hay muchísimos más establecimientos fabriles cerrados, por lo cual nada, en esta lógica, Ramiro y Matilde, ¿no? Hablando con claridad, expresándonos de la forma que merecemos hacerlo entre los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Ahí, Francisco, quizás mucha gente no conoce cómo es la lógica de funcionamiento de una cooperativa de trabajo, tampoco que uno está en relación de dependencia, así como una persona asalariada, sino que son socios y socias. Digo, porque muchas veces se menosprecia a las cooperativas de trabajo por el propio desconocimiento o a veces por pensar que siempre son como cositas chiquitas de subsistencia. ¿Nos quieres comentar un poquito cómo se organizan y justamente que creo que no es la cara de la cooperativa de textiles Pigüé esta situación, sino de que han tenido un crecimiento, hay familias que se sostienen y hasta hay también planes de vivienda en marcha, por ejemplo? En verdad, pues es muy amplio, ¿no? Pero nos propusimos recuperar derechos que teníamos, aunque estaban vulnerados, porque la empresa no pagaba, finalmente quebró, y los trabajadores nos organizamos en poder nuevamente ingresar a trabajar para volver a recuperar los derechos, derechos que no son menores, que es comer las 4 veces al día, que los útiles estén el primer día de clase de todos nuestros hijos e hijas, que bueno, cuestión vinculada a salud, ni hablemos. Y ahora, 20 años después, mediante el esfuerzo de todos, pudimos adquirir 10 hectáreas en donde mañana tenemos la ordenanza en el Consejo Deliberante de Pihué, que determina el proyecto de urbanización y vivienda a la que nos vamos a sumar en nuevas cosas que no conocemos, pero que las vamos a desarrollar, ¿no? Nosotros hacemos telas, estamos en el mercado textil, y ahora estamos pensando en el plan de urbanización. Bueno, seguramente ayudados por montones de compañeros y compañeras de todo el país, para el intercambio de quienes ya lo hayan hecho. Entonces, después es una industria, es una fábrica que tiene que tener un ordenamiento, son 24 horas, se teje, se tiñe la tela, se confecciona, hay calderas, hay servicios, de toda vapor, aire, bueno, una industria de 25.000 metros cubiertos, una empresa que fue líder como Gatik, para la confección de indumentaria, y bueno, asumiendo con las responsabilidades tales que conducen a recuperar una empresa. Pero bueno, el relato tampoco ha sido tan lindo en los comienzos, porque hoy les marcaba que éramos solamente obreros y obreras, con calificaciones dentro de la empresa en las maquinarias, pero no en áreas sensibles como una administración, la comercialización, la exportación, bueno, cosa que fuimos aprendiendo, fuimos recibiendo saberes a través de incorporación de como asociado de jóvenes profesionales en aquel entonces, principalmente de ingeniería, ¿no? Como la cuestión que hace a la industria, pero de todo tipo, las últimas son psicólogas sociales, trabajadoras sociales, para determinar, digamos, cuáles son las demandas que tenemos como trabajadores y poder llevarlas a la práctica a través de un consejo de administración que he elegido cada 3 años, que conduce los destinos de la cooperativa, pero como pasa en cualquiera, digamos, bajo un estatuto de cooperativas de trabajo y después un reglamento interno que hace a la convivencia. Es una empresa. Claro. Uno pasa por afuera y es una empresa. Cuando ingresa y nos conoce, ve que es una empresa, pero que mide las cuestiones sociales, que está detrás de los derechos que se han ido conquistando, que los tenemos que conservar y que esa conservación seguramente será a través de nuestra eficiencia como trabajadores para competir en un mercado que es complicado, que no es tan rentable el textil, abriendo otras unidades de negocio y siempre tratando de ver que si no es directa, aunque sea que sea indirectamente, ¿no? Porque ya señalé la importancia de la fábrica en una comunidad que no es tan grande. Claro. Entonces, la lógica son, para el que está escuchando, es una empresa, tiene los mismos funcionamientos de horario, pero bueno, se ha propuesto tener un comedor hermoso con una colación de comidas, incluso que salen de nuestro invernadero, de la huerta, y que vamos y tenemos la doctora y los enfermeros en los espacios, que estamos principalmente las compañeras desarrollando el espacio de primeras infancias para que nuestros hijos y nietos estén en nuestra casa, cuidados, con su mamá trabajando, o su papá, que estén cerca, esto que lógicamente no les significa una derogación económica en otros lugares que hasta el día de hoy tienen que hacer, lógicamente. Y nada, como cosa final, digamos, por lo menos de este año, nada, esto de pensarnos la vivienda propia. Claro. Había empezado esto como una discusión, más bien por acompañar la salida de los trabajadores de la autogestión del cooperativismo, porque en todo el país uno ve compañeros que deberían estar descansando y tienen que seguir trabajando, ¿no? Porque son llevados a través de un régimen del monotributo a jubilaciones que son precarias o la mínima. Pero hay otros compañeros que no tienen la posibilidad por tener distintas dolencias físicas, estando jubilados, y nada, dijimos, bueno, presentemos este proyecto para dar cabida a otros, para acompañar eso. Exactamente. Y si uno lo lee o lo escucha, en este caso de mi boca, puesto así, dirá, bueno, será por antigüedad. Sí, claro, puede ser un parámetro, ¿no? Claro. Pero el otro parámetro, el importante, el que vienen a determinar estas últimas compañeras con sus técnicas, ¿no? La psicología social, el trabajo social, claro, aplicado a los grupos de trabajo colectivo. Bueno, nuestras estadísticas indican que el 72% de los compañeros no tienen vivienda. Entonces seguramente ese será un parámetro mucho más de incidencia que la antigüedad, ¿no? Claro. Y a nivel exportaciones, ¿cómo se encuentran ustedes? encuentran? ¿Han estado abriendo los mercados para poder exportar los productos? Ahora que no, pero en su momento, en algunos años, sí hemos tenido la suerte de desarrollar alguna suerte de exportación, principalmente de remeras, bajo una consigna ecológica, medioambiental, sustentable, con productores en el norte del país, algodoneros, con talleres textiles, bueno, que terminaban en bodegas de comercio justo en Europa, principalmente claro. En Italia. Sí, algunas otras cosas. Tema de la importación también es un tema, digamos, que es complicado, digamos, para las empresas, ¿no? Claro, sí, los canales. Bueno, la lógica que creo transitan nuestros clientes también. Así que, nada, todo expectante, tratando de estar juntos para ver de qué manera nos hacemos fuerte ante cualquier escenario. Pero los mecanismos son los conocidos por todos, ¿no? Bien, son mecanismos que funcionan, Francisco, es lo más importante de todo. Bueno, Francisco, agradecemos enormemente tu participación en Ciudad Campo y expectantes de seguir viendo el crecimiento de Textiles Pigüé. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, y saludo a los compañeros cooperativistas de Córdoba. Un abrazo grande. Muchas gracias. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores.